después de muerto, ya después de muerto, ya después de muerto, no todo es igual. Una tumba fría es la que te espera. Se acabó todito, se llegó el final. Aquellos amigos que decían muy serios, aquí está mi mano, esta es mi amistad. Todo es puro cuento, ni una cosa es cierto, pura hipocresía, pura falsedad. Aquellas mujeres que decían llorando, eres tú mi vida, eres tú mi amor, le tapan el ojo un ratito al macho, y luego el que sigue se acabó el dolor. No te andes creyendo por un fuerte abrazo que te dé un amigo, un fuerte apretón. Amigo es un peso que traigas contigo, ese sí te saca hasta de prisión. Ojalá y no pases por una experiencia de la que te digo yo en esta canción. Se siente muy gacho que un día te defrauden en quien tú creías, que desilusión. Que se ponga el saco al